Sí, hermano Alfonso. Sí. Mateo, ¿dónde dice ahora? Capítulo 13. Mateo 13, versículo 9 al versículo 12, por favor. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Sigo? Sí, mi hermano. Hermano, Por eso los discípulos de... Sí. Los apóstoles le dicen ahí al Mesías, ¿por qué les habla en parábolas? Que pues lo que primero uno presume es que ya ellos sabían que eran parábolas y que entendían, ¿cierto? Pero entonces después nos damos cuenta que ellos no entendían las parábolas, ellos no entendían el mensaje verdadero. Entonces me está creando confusión en estos momentos esa partecita. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando él le pregunta por qué les habla en parábola, es haciéndole como un reclamo de por qué les habla en parábola y no le habla normal, ¿cierto? Esa es la pregunta que él hace, o los apóstoles hacen, porque eran todos. ¿Sí? Y la pregunta mía es: si asumimos de que ellos ya sabían que era parábola, entonces, ¿cuál fue el mensaje que ellos no entendieron? Si cuando le habla en parábola, la idea es ¿De para qué que te entiendan. refieres? ¿Qué te refieres? ¿A quién te refieres de que no entendían? Pues cuando el Mesías le dice hombre de poca fe, es como decir de poco entendimiento, ¿sabes? Ajá. Entonces, por eso, si Yo ellos no no entiendo. entendían, ¿Quién o es es que le el hablaba solamente la pregunta mía era la siguiente: el Mesías le hablaba solo parábola a la gente, o a todos, a toda carne, a todo, incluyendo a los apóstoles? Esa es la pregunta para aclarar mejor. A todos les hablaba por parábolas, a todos les hablaba por parábolas, a todos sin excepción de ninguno, a todos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que dice a la gente le hablaba por parábolas. Cuando el príncipe de Israel se acercaba y oía, no entendía. Cuando la gente o el pueblo se acercaba y escuchaba, no entendía. Los discípulos estaban ahí y tampoco entendían. Nadie entendía nada. Por eso le digo, a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he concedido. Si te acuerdas que dice así, ¿no? Sí, mi hermano, vamos a leer nuevamente el versículo 10. El versículo 10, mi hermano. Y ahorita te lo va a explicar aquí mismo la escritura. Mateo capítulo 13, versículo 10, dice así, mi hermano, yo lo leo. Entonces, llegándose los discípulos le dijeron, preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros, al discipulador, es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he concedido. ¿Por qué les dijo esto? Capítulo 13 del mismo versículo 34, 35 y 36. Cuando la gente y los discípulos y toda la gente estaba escuchando, todo eran parábolas. Cuando el Mesías se quedaba solo con sus discípulos, a los discípulos les explicaba lo que había explicado en todo el día. Y en la noche venía y se los explicaba, o cuando se quedaban solos. Ahí lo dice, mi hermano, por favor, léetelo. Del versículo 34, 35 y 36. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, es pedir a la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos y dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Hasta que despedía a la gente, cuando se quedaba solas, los discípulos ya sabían cómo era. Venían y le decían: bueno, ya lo dijiste allá, ahora explícanos lo que quisiste decir allá. Y él les explicaba las enseñanzas. ¿Sí me voy a entender, mi hermano? ¿O mis hermanos? Sí, amén. Alfonso, sí es. Mi hermano, no vi qué chat se prendió, porque creo que es el de Chamín. Sí, José, está en mí. Mi hermano, ¿me escuchas? Sí, fue mi hermano José Amín, ¿verdad? Shalom, mi hermano. No sé si escuchan. Sí, señor, shalom. Perdón, mi hermano. Sí. De lo que ahorita, bueno, sí. que era en parábolas, que me hacía ejemplo en parábolas y los aposentos, para que me quede más bien clara el concepto. Decimos que las comparaciones que él hacía, no todas nunca las entendía. Cuando decía poco era porque le faltaba conocimiento, pero sí entendían algo a veces, ¿cierto? Y cuando ellos pedían que les explicara, era por las ciertas cositas que ellos no les quedaba el mensaje. Como lo que está pasando en estos momenticos, digamos así, con usted, que nosotros le preguntamos cosas que no entendemos, entonces no, nos aclara por medio de la palabra qué es lo que quiere decir. Estamos como en la posición de los apóstoles de esa época. ¿Sí? Sí, tú lees ahorita la parábola de capítulo 7 de Apocalipsis. En el verso 1 te dice... Y empieza a hablar acerca de un empieza a hablar acerca de los de los ángeles, perdón, empieza a hablar acerca del... Después de esto vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué no tenía que soplar viento? Él primero lo explicaba así, lo decía al pueblo así. De pronto el pueblo lo escuchaba y se quedaba con el chimpancé. ¿Qué dijo? Se iban los discípulos con el maestro y dice: no te entendimos, a ver, explícanos. A ellos, exclusivamente a ellos, nada más les explicaban las parábolas. Por eso les dice: a vosotros es concedido el saber el misterio, mas a ellos no. Cuando los príncipes se acercaban a escuchar, nada más escuchaban, pero no entendían. Por eso cuando habló con Nicodemo le dice: ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, por eso le dijo, en otras palabras, es como si le hubiese dicho: tú eres el maestro de Israel, ¿qué le estás enseñando a mi pueblo? Entonces, no eran los maestros de Israel. Alfonso. Entonces, a esto, la respuesta sería, sí, mi hermano. Pregunta, ahora, porque estás hablando del ejemplo justo para entender algo. Cuando dicen en Apocalipsis 7 que los vientos están detenidos, entonces significa esto, de que estos príncipes de Israel... los que le hablaba por parábola no entendiesen, por eso allá están detenidos, ¿no? Porque solamente estaban entendiendo aquellos que iban a entrar al conocimiento, que es lo que Mashiach dice, los niños, los que son humildes, los que el Padre no le ocultó las cosas, o sea, a los pequeños, ¿no? Que eran los discípulos y todos aquellos que vinieron después de los discípulos, que también entendieron, ¿no? Las parábolas, ¿no? Exacto, es todo esto. Muchos de los hijos de Israel, cuando estuvieron con el Mesías, no lo entendieron. Los discípulos se encargaron de enseñarle a los hijos de Israel cuáles eran las interpretaciones, porque eso les dijo: a ellos no les he concedido, a ustedes sí. Acuérdate que cuando él hablaba y decía: el que come la carne y la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. Ni los 70 discípulos que venían con ellos entendían, tanto que los 70 discípulos se fueron. Y se quedaron únicamente los dos y le dijo a ellos: ¿vosotros también quieren irse? Como dijo ahorita mi hermano Chamín. Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El único que entendió de más de 6,000 hombres que estaban allí fue Pedro. De 6,000 hombres, Pedro fue el que lo entendió. Y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. era tan impresionante que todos los hombres que estaban ahí, 5,000 varones sin contar mujeres ni niños, se fueron. Los 70 discípulos, al no entenderlo, también se fueron. El maestro les hace la invitación a sus discípulos y les dice, ¿vosotros también quieren irse? Y Pedro fue el que contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió la explicación de la simbología. Cuando los príncipes escuchaban a Mashiach, no entendían absolutamente nada. Y los discípulos empezaban a tener esta mentalidad de empezar a comprender las enseñanzas. Por eso él dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, porque ninguno de los que estaban allí cuando los discípulos enseñaban, no percibían muchas de esas cosas. Nada más, únicamente aquellos que realmente siguieron al maestro y anduvieron en sus caminos. Posteriormente, después de Hechos capítulo 2, se les empiezan a aclarar todas las cosas. Allí entraron primero como primer grupo los judíos y la casa de Israel en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 8 entran los samaritanos por primera vez. Hechos capítulo 10 entran los gentiles por primera vez. Y el evangelio es anunciado a la tierra, a la mar y a los árboles, y se señalaron primeramente los hijos de Israel en Hechos capítulo 2 hasta el 8. Posteriormente entran los hijos de los samaritanos, que eran descendientes también de Jacob, y posteriormente entraron los gentiles en Hechos capítulo 10. Por eso los mitos estaban detenidos, pero cuando Pedro empezó a enseñar las cosas de a los gentiles también recibieron el ruaj del Padre y empezaron a, ¿cómo dice la escritura ya? Empezaron a magnificar el nombre de Elohim. De acuerdo a ello, entonces, cuando empezamos a ver que los vientos estaban detenidos, es que la gente no entendía y no percibía, aunque los árboles estaban en las enseñanzas de Juan y aunque estaban en las enseñanzas de Mashiach, aunque lo escuchaban, no lo entendían. El mejor ejemplo que tenemos de estas plantas. Por eso Nicodemo va a la noche y se le acerca a Mashiach le hablaba igual que le hablaba a la gente, y Nicodemo se quedaba nada más pensando, ¿cómo es posible que el hombre siendo viejo pueda entrar en el vientre de su madre y nacer? Tal vez algunos de los discípulos que estaban ahí medio entendían las cosas, pero no percibían exactamente con profundidad lo que se estaba enseñando. Posteriormente le dice a Nicodemo, el viento donde quiere sopla, oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Ruach. No hay de que te diga si es necesario nacer. Pero Nicodemo se maravillaba como se maravillaban los hijos de Israel, y también los discípulos se maravillaban. Muchas veces no lo entendía, pero cuando estaba a solas, simplemente a veces con una mirada, con lo que le decía, entendían las cosas, porque les decía, muchas veces les dijo el maestro, ¿también soy sin entendimiento? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, generación perversa y torcida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y era porque ya tenían un año con él, y todavía no entendían todas las comparaciones. Tenía que llegar al hecho de estar a solas cuando se despedía a la gente y le decía al maestro, ¿qué quisiste decir allá? No nada más le enseñaba a la gente y a las actitudes, sino que le enseñaba también a ellos para que entendieran las escrituras. De acuerdo a ello, Apocalipsis capítulo 7 es lo que nos está diciendo, que habían sido detenidos los vientos, no podían entenderlo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 10, por favor. Y ahí vamos a ver lo impresionante, que un príncipe que era un árbol, no porque escuchara las palabras de Mashiach, no las iba a entender. Eso Mashiach decía, oído iréis y no entenderéis, oyendo iréis y no comprenderéis, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta, dijo, oído iréis y no entenderéis, viendo miraréis, viendo veréis y no comprenderéis. Léanlo por favor, Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 10. Él le explicó de una manera, le explicó a, el Mashiach le explica a este Nicodemo, una, otra y otra y otra, le expliquen muchas simbologías para que él entendiera lo que se estaba tratando de explicar, pero Nicodemo no percibía y no entendía lo que se estaba diciendo. Por eso llegó al grado Nicodemo a decirle: maestro, ¿cómo haces esto? Léanlo, por favor, verso 1 hasta el versículo 10, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Ruaj. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Entonces ahí encontramos que le dice: maestro, ¿cómo puede hacerse esto? Le dio una explicación, le dio otra, le dio otra, y le dio otra explicación en parábolas. No importa, porque cuando tú hablas en parábola, la gente no entiende, no percibe, pero no hay condenación cuando no percibe, no hay condenación cuando no se comprende. Por eso le dice: ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, mas no recibís nuestro testimonio. Y es que dice que no recibían su testimonio porque así hablaban los profetas. De acuerdo a ello, cuando le dice: ¿acaso eres el maestro de Israel? Como diciendo: ¿quién te da el título de maestro si no sabes de lo que te estoy hablando? Por eso lo importante acerca de ello es que realmente la escritura necesita a alguien que siempre dirija acerca de lo que está escrito. Tiene que ser con la misma escritura, no tiene que ser de labio, no tiene que ser una explicación personal, que la escritura no es de interpretación personal, sino que ha sido inspirada por el Padre y tenemos la respuesta en la misma escritura. No necesitamos ni el libro rojo, ni el libro azul de los testigos de Jehová, ni tampoco necesitamos el Talmud, ni la Cábala, ni la ni los libros etcétera, etcétera. La un libro eterno. La gente. Todos los libros, no necesitamos absolutamente de nada de eso, la misma escritura explica todo esto. Ni mucho menos a ello, ni mucho menos los libros del judaísmo, ¿no? Creo que porque viste toda esta corriente mesiánica y todo lo que hay, lo que te comentaba ese muchacho cuando empezamos, comenzar a leer todo este tipo de libros del judaísmo es como comienzan a ir en contra de las enseñanzas de Mashiach hasta que terminan negándole, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, mi hermano. De acuerdo entonces con ello, cuando empezamos a observar la interpretación acerca de los libros, como el Apocalipsis, ciertamente los vientos estaban detenidos para quienes. No se podía dar la interpretación a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, simplemente hablaba en parábolas. Cuando dice: señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente, Hechos capítulo 2, se empieza a enseñar la palabra a todos los de la casa de Israel. Como primer objetivo, 144,000. Después puedes hacerle daño a la tierra y a la mar. Pero no es el hecho de hacerle daño, porque lo que vemos en Apocalipsis 7, vemos que fue bueno. Dice que había de todos los pueblos, las naciones, tribus, de todas las naciones. con palmas en las manos y con vestiduras blancas. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 7, no hay ningún daño, pero entendamos que el Evangelio sirve para la vida eterna y para condenación. Mashiach dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo, pero el hombre que no entiende su palabra viene a condenación, porque no la pone por obra. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, por favor. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la respuesta. No hay vuelta de hoja. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere purificado será salvo, mas el que no creyere quiere al Evangelio, será condenado. Está en nosotros si queremos salvar la vida o no la queremos salvar. Pero aquí la gente que lee la Escritura desde el punto de vista literal y la enseña literal, como ha pasado en el judaísmo, que cuando leen la parashat o la parashot, todos lo enseñan desde el punto de vista hebreo y literal. Nunca le dan una interpretación parábola. Entonces, de acuerdo a ello, cuando nosotros observamos este tipo de errores, empezamos a ver que la multitud de religiones enseñan desde un punto de vista literal. Saben que hay dos o tres cositas que son parábolas. Saben que tienen su dificultad los libros de Apocalipsis, pero no saben para dónde agarrar ni para dónde ir, porque no conocen acerca del lenguaje de Elohim. En extraña lengua hablaré este pueblo. En lengua de tartamudos hablaré. Este es el reposo, da reposo al cansado, mas no quisieron oír. Hoy en día mucha gente no quiere entender, no quiere escuchar, no quiere oír. A pesar de que entiende las cosas, no quiere modificar, no quiere hacer un cambio. De acuerdo a ello, lo que nos importa, lo que nos interesa a nosotros es que haya ese cambio en el conocimiento pleno de Mashiach. Mashiach nos enseña a entender su palabra. Entonces, de acuerdo a ello, la condenación está y la salvación está. Lo que acaba de leer Marcelo hace ratito en Apocalipsis 7, desde el verso 5, el versículo 9 hasta el versículo 17, no hay ninguna condenación para ellos. La condenación está hasta el capítulo 16. Versículo 1 en adelante. Permítame un poquito, mis hermanos, no me tardo mucho. Perdón, disculpen. Perdón, mis hermanos, lo que pasa es que me olió a humo y no sé por qué estaba oliendo a humo y como estoy solito, me fui a sumar, disculpe. Bueno, de acuerdo, entonces sí me escuchan, ¿verdad, mis hermanos? Shalom, ¿me escuchan, verdad? Ah, sí, ya me di cuenta que sí. Bueno, de acuerdo entonces a ello, empezamos a observar que el capítulo 7 de Apocalipsis no tiene ningún daño malo. Lo empezamos a encontrar en el capítulo 16, no tiene que ver, se parece en el capítulo 9, en el capítulo 1, en el capítulo... Los primeros capítulos hablan del tiempo final, como hablan del tiempo presente. Todos los capítulos están diseñados de una manera muy especial, de tal manera que si no ponemos atención... Hay muchas cosas que están aquí en el capítulo 7 que viene con relación con el capítulo 2, con el capítulo 3 y con el capítulo 9 y con el capítulo 20. Y nosotros decimos, ¿cómo? Ah, pues es que tenemos que saber cómo está relacionado el capítulo. Si de acuerdo no empezamos a relacionar el capítulo, nunca podremos entender la relación que tiene. Pero necesitamos saber la dimensión de todas las palabras que están dentro de las escrituras en esta simbología, en esta parábola. Si no la comprendemos, no podremos ir a todos estos libros. Para mí siempre ha sido bien conflictivo, muy complicado explicar el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8 y capítulo 9. Gracias al Padre nos ha permitido entender parte de todos estos libros. El problema es que es bien complicado, es bien difícil hablarlo porque tiene mucha simbología, mucha parábola, tiene muchas palabras muy complicadas de explicar. yo explico los capítulos más sencillitos, los que me cuestan menos trabajo. Y cuando los agarramos y me empiezan a preguntar, vamos a estudiar esto, y me dicen, no, pues esto, no, pues qué, no. Entonces, el otro día empezamos con el capítulo 2 y nunca acabamos, pasamos 3 domingos y no lo pudimos acabar el capítulo 2. Entonces, de acuerdo a ello, el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, son muy complicados, así como el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9, son los capítulos bien pesados, bien difíciles de explicar. Entonces, por eso, no soy muy dado a platicar de estos capítulos. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo explicarlos. Entonces, de acuerdo a ello, este capítulo no es tan complicado. Vemos que realmente el daño aparece allá. Vimos a los príncipes de Israel que no entendieron esa palabra. Vimos a esos príncipes de Israel que no la comprendieron. Ellos fueron los que mandaron a matar los antiguos, a los santos y a los profetas. Describe el Apocalipsis 17 que iba a venir el daño sobre la tierra, sobre la mar y sobre los árboles. El problema es que nosotros nunca relacionamos esto, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 16 no dice árboles, dice aguas y fuentes de las aguas. Pero los árboles y las fuentes y los ríos son también los enseñadores. Y dice que les dio a beber sangre, pues los merecían. Porque debiendo de ser lo contrario, no debe haberles dado a beber sangre. Porque ellos están enseñando su palabra, pero no estaban enseñando correctamente. Por eso cuando estaban ellos en el cielo, dice Mashiach, yo vi a Satanás que caía del cielo a la tierra como un rayo. Entonces a los discípulos les dice, no os gocéis de que los espíritus os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por lógica, si cae Satanás del cielo hay que poner a alguien, y a los que puso fue a los discípulos. A los pequeñitos, a los que no eran soberbios. Por eso le dijo Mashiach, te alabo Señor del cielo y de la tierra, que has dado estas cosas de sabios y de entendidos, y se las has dado a los pequeñitos. De acuerdo entonces a ello, con lo que estamos viendo, regresemos al capítulo 16, versículo 1, al versículo, perdón, capítulo 16, verso 1. Dice así, oí una gran voz que decía desde el templo, los siete ángeles, y derramar las siete copas de la ira de Elohim, perdón, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Elohim. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que eran los que enseñaban al pueblo de Israel, y se convirtieron en sangre. Que en el año 70 vino la profecía que Mashiach le dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto, esto vendrá sobre esta generación. Y dice que se convirtió en sangre, verso 5 del capítulo 16, verso 5 de Apocalipsis. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Adón, el que eras y que el que eres y que eras, el santo, porque has usado estas cosas. Verso 6, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merece. Y quienes habían dado muerte a los profetas habían sido los príncipes de la casa de Israel. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos de Mashiach, vino sobre ellos el castigo, y en el año 70, al ser destruido el templo, el Mesías había decretado, cuando vienes a Jerusalén rodeado de ejércitos, salir corriendo, porque son días de venganza. En el año 70, aquellos que creyeron en Mashiach y vieron la ciudad cercada de ejércitos, salieron corriendo. Los príncipes de Israel no salieron corriendo, porque no sabían acerca de esta enseñanza. En el momento fue destruida Jerusalén y con todos sus habitantes por el general Tito, año 70. Mi hermano David, shalom, no te... nada más para decirte algo, mi hermano, si me escuchas, ¿va? Sí, te quería comentar que si quieres en la semana terminamos esto. Nada, me avisas y seguimos y terminamos esto, mi hermano. Bueno, mi hermano, que el poder te bendiga. Que te guarde, descansa, mi hermano. Shalom. Shalom, shalom, y bendiciones para todos. Igualmente, mi hermano. Espero que me haya dado a entender, mi hermano. Sí, mi hermano, por ahora todo perfectamente. Cualquier duda ya te digo mañana, pero por ahora no tengo mucha duda que digamos, sino solamente quisiera mañana comentarte algo sobre el tema de los dientes. Todo el resto está todo correcto. Bueno, mi hermano, ya sabes, estamos a servirte con gusto, mi hermano. Shalom, que el poder te bendiga y te guarde. Alfonso, dejándome, por favor, y conéctame al grupo. Corta y te llamo. Mi hermano Marcelo, mete a José Alejandro, ahí te lo pego en el chat. Ah, se me fue. Marcelo, me acordé que me dijo que se iba. Sí, estoy acá, estoy acá. Hermano Marcelo, ¿estás ahí? Ah, ahí te pego a José, a José Alejandro, llámalo, por favor. Ya lo tienes ahí. Por favor. Bueno, de acuerdo entonces a ello, el capítulo 16, el poder empezar a entender su forma, la enseñanza que trata de transmitir, ciertamente todos aquellos que hemos ido al Evangelio, no como en el cristianismo. En el cristianismo no se predica el Evangelio. Es como en Israel. ¿De qué les servía a los hijos de Israel escuchar las parábolas y no las entendían? ¿De qué les servía a las naciones escuchar el Evangelio si no la comprendía? Hoy en día la Biblia es leída por muchos millones de personas y no es entendido. El Evangelio no consta de palabras literales, sino de una enseñanza profunda del Ruaj. Por eso la Escritura dice que la palabra está para aquellos que le aman a Elohim. Por eso le escribe y en cuanto a los Corintios, cosas que no vio ni oído yo, ni había subido el corazón de hombre, son las que ha preparado Elohim para aquellos que le aman. Capítulo de primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 1:9. 2, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, dijiste. Okay, dice. Antes bien, ajá, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Entonces, por eso la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, quiere decir que nunca las había escuchado ni entendido. Son las que Elohim ha preparado, ¿para quiénes? Para todos ustedes, porque todos ustedes son los que le demuestran el amor al Padre, porque en vez de estar perdiendo el tiempo viendo una película, en vez de estar perdiendo el tiempo en andar paseando en la calle, o en vez de estar en otro lugar, están escuchando su palabra, la están escudriñando y la están buscando. La han buscado día tras día, semana tras semana, mes con mes. Para ustedes es esto. Para aquellos que le aman, vosotros sois aquellos que aman a este Padre, que son gente que busca al Padre con todo su corazón y con toda su alma. No somos como el cristianismo, no somos como el judaísmo, no somos como todos los grupos. Y la forma de demostrarle al Padre que somos diferentes es obedeciendo lo que nos ha enseñado, poniendo por obra lo que hemos aprendido. Versículo 6 al versículo 9, mi hermano Maxi, del capítulo que leíste. Dice, sin embargo, versículo 6 y al 9 del mismo, mira, Corintios 2. Perdón, sí, que pregunte, pero se escucha un poquito entrecortado, entonces no me llega bien el sonido. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, sí, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Mashiach de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. De acuerdo entonces a ello, dice que no hablamos sabiduría humana, porque los príncipes de Israel hablaban de una sabiduría humana, hablaban acerca de lo que ellos creían, acerca de lo que ellos pensaban. Por eso dice aquí la carta a los Corintios que hablamos esta sabiduría, pero no con palabras humanas, más hablamos sabiduría de Elohim. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que se deshace, y los príncipes eran los que enseñaban en Israel. Mas hablamos sabiduría de Elohim, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, antes de los siglos para nuestra gloria, porque aquellos que vivieron en aquellos tiempos no la entendieron. Pero ciertamente vino un varón a enseñarnos a leer la escritura, a saber cómo se debe de leer. Y ese es Mashiach, y dejó discípulos tras de para que estos siervos se enseñen a su pueblo de la manera que debe ser correcta. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, la hubieran entendido, nunca habían sido los asesinos de nuestro Mashiach. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al ladrón de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, ha subido en corazón de hombre, son las que Elohim preparó para aquellos que le aman. Ciertamente yo veo a un grupo diferente, veo a gente diferente, veo a un pequeño grupo que en apariencia es pequeño, pero lo veo grande, lo veo gigantesco. Porque en mi país mucha gente ha escuchado esto y nunca se ha arrepentido, nunca ha buscado el buscarlo a él. No trata de esforzarse para buscarle. Bendito sea Elohim que nos hace ver que las cosas que había profetizado se están cumpliendo y se están notando y se están viendo. Ciertamente muy pocos se levantarán para entender esta palabra. Por lo tanto, mis hermanos, bendigamos a aquel que nos ha permitido llegar a este conocimiento, porque él es el que permite llegar a él. De esta misma manera, observamos entonces en el capítulo 7, que le describe nuevamente así. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, por favor, hasta el versículo 4. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro malajim, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces, de acuerdo a ello, directamente los vientos habían sido detenidos porque el pueblo no lo escuchaba, porque el pueblo no lo oía, porque la gente al escuchar no lo entendía. Nada más aquellos que lo entendían en el principio eran sus discípulos. Ellos en Hechos capítulo 2 se encargaron de sellar a los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Por eso les dice, y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Ajá. De acuerdo a ello, Alfonso, Shia, Sí, mi hermano. Perdón, ¿qué era la mar? Yo sé lo que es la tierra, los oyentes, los árboles, los enseñadores. ¿La mar qué era? La mar son las naciones. Ok, gracias. Acuérdate que las naciones, voy a darte el versículo que hemos visto muchas veces. El capítulo 32, verso 2, por favor, mi hermano. ¿Cuál? Perdóname, se entrecortó justo. Ezequiel capítulo 36, perdón, Ezequiel capítulo 32, versículo 2. Sí, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dice: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas en tus pies y hollabas su river. Ok, gracias. Entonces este tipo de faraón dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el faraón rey de Egipto y dile al leoncillo de naciones. Por eso le dice al leoncillo de naciones, eres semejante, y al dragón en los mares. Ahí le pone el ejemplo. Y ahí hace la comparación, que el leoncillo es semejante al dragón y las naciones son semejantes a la mar. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas, y con tus pies las hollabas. De acuerdo a ello, entonces, cuando nosotros observamos este tipo de comparaciones, vemos estas naciones que son una representación de la mar. Vemos muchos ejemplos acerca de la mar, y esto es lo importante acerca de ello, que los gentiles no son Israel. Porque muchos dicen que los goín, porque ahí dice goín en hebreo, son la gente de Egipto y de otras naciones. No está hablando acerca de Israel. Es decir, no son las 10 tribus del norte. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, de acuerdo a ello, menciona el profeta Isaías en su capítulo... se me olvidó tantito el capítulo, pero es en el capítulo 50 y Isaías 50, 57 creo que es, versículo 20. Sí, lee Isaías 57, 20. Ahí voy, espera que está, me abre, tarda un poquito en abrir el, cuando busco el pasaje, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. Claro, acá le da una cualidad. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ya analizando el capítulo, nos damos cuenta que realmente... como dice la escritura, también las naciones, hablando acerca de todas estas naciones, estos pueblos que estaban alrededor, tienen diferentes aplicaciones, nada más la ubicación, porque un ejemplo, ahorita estábamos hablando, dice: no hagas daño a la tierra y a la mar. Primero hay que señalar a los siervos de nuestro Elohim. En otras palabras, primero se les enseña y después se sella, y a los que quedan no se les puede dar una bendición, nada por el estilo. Los hijos de Israel que creyeron recibieron el Ruaj, los que no creyeron no recibieron el Ruaj. Y es la forma de sellar. Y acá le dice: no hagas daño. Primero hay que preparar para que señalemos a los siervos, y después de señalado los siervos, posteriormente menciona que se le puede hacer ese daño. Pero ya no vemos que se haga un daño, sino estamos viendo que realmente en el capítulo que estamos leyendo, el 7, en vez de ser un daño, fue una gran bendición. Esa gran bendición realmente hace que cuando el evangelio es predicado, el que creyere y fuere purificado, que ahí dice bautizado, este será salvo. Más el que no creyese será condenado. El evangelio te trae tanto vida eterna como destrucción eterna. Depende de ti qué es lo que quieras hacer. Pero como decía la carta a los corintios, este conocimiento que nunca ojo había visto, ni el oído había oído, ni había subido en corazón de hombre, son las que ha preparado Dios para aquellos que le aman. Elohim. Si nosotros amamos el Elohim, le vamos a buscar con todo nuestro corazón, de tal manera que vamos a querer comprender y entender lo que está escrito. Esto no lo hace cualquiera. Yo he visto este grupo como día tras día, Francisco, si no mal recuerdo, desde que llegó, creo que ningún día dejaba de conectarse, ni un solo día. Y digo, qué impresionante. Qué impresionante también para mi hermano Edgar, Damián, si es posible, todos los días está conectado, Marcelo, todos tienen esta necesidad de estar casi todos los días. Para muchos, lamentablemente, no pueden, porque tienen que trabajar y hacer otras cosas. Luis, cada uno de nosotros hemos estado escudriñando, Miguel, hemos estado casi diario. Y gracias al Padre nos ha mostrado, gracias a Yeshua nos ha mostrado su verdad. Ellos son los que permiten ver su verdad. Porque la palabra es de Elohim. Mashiach fue su siervo. Y de acuerdo, gracias a este Mashiach, nos permite comprender su palabra. A quienes hay que bendecir es a estos varones. A este Elohim por vernos y por permitirnos estar delante de él. Para ser parte de su pueblo. Pero todavía tenemos una carrera larga. Nos hace falta. Porque hay que edificar el templo. Como dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Mashiach. Vamos a preparar la casa para decirle a Elohim que venga a morar en nosotros. La única forma de edificar la casa, como dice Efesios, es por medio del conocimiento. Y si el conocimiento está en nosotros, tendremos, y los que tengamos temor, vendrá realmente el Yeshua, como dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Realmente eso es lo que va a hacer la diferencia, que nosotros entendamos acerca de las palabras que están escritas. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con el Maestro. Les fue difícil entender las cosas. Y si les fue difícil entender las cosas, cuanto más a nosotros nos costará trabajo porque no tenemos a este Maestro. No tenemos a varones como Saulo o como Pedro que entendían las cosas y nos transmitían esta enseñanza tan impresionante. Pero damos gracias al Padre porque nos ha permitido hoy en día tratar de comprender estas cosas que están escritas. Y los libros están ahí escritos. Pareciera que es difícil, pero no. Hay que pedírselo al Padre en ayuno y oración y nos permitirá ver cosas. Yo me he alegrado en mi corazón cuando veo varones aquí y alguna mujer de aquí, cuando empiezan a hablar y empiezan a enseñar, mi corazón se alegra, porque realmente es gran bendición que un hombre me empiece a mí a enseñar en menos de 6 meses, en menos de 5, en menos de 3 meses me empezó a enseñar, y una hermana que viene y me empieza a explicar, y digo, qué impresionante, bendito sea Elohim de Israel, porque les ha permitido entender su palabra, y les permite comprender su palabra. Cuando a mí me empiezan a platicar, digo, qué increíble. A mí me ha costado 12 años a veces entender alguna cosa, y lo he estudiado y no lo he entendido. Viene una persona que ha estudiado 2 meses y me dice, mira, fíjate lo que entendí. Y dice, qué impresionante, cosa tan más increíble. Y yo le agradezco al Padre porque digo, cuán grande es este amor que tiene él para con los siervos, porque le permite ver cosas. Cuando el siervo realmente se esfuerza, él permite y muestra las cosas. Ahora, para que terminemos este capítulo, vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, ya viendo todo esto, vemos que realmente no hubo ningún daño en el capítulo 7. Mi hermano Marcelo ya lo leyó. Posteriormente terminaremos de explicar todo el capítulo con versículos. Lo importante es que cuando fueron señalados los 144.000, no hubo ningún daño. No hubo ningún daño sobre aquellos que estaban en el capítulo 7. Antes, como está escrito, el que creyere y puede bautizar o purificado. Oye, no. tiene una gran multitud, que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que van tanto de coronas, en la presencia de coronas, y de ropas blancas, con palmas, contar. Y esta compañía dice que era de tantos pueblos, dice de gentes, que serían de naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, porque Mashiach aquí ya los había levantado para vida. Por eso dice que estaban delante del Cordero, está hablando de una profecía que se está significando ahí, vestidos de ropas blancas y de palmas en sus manos. En ningún momento hubo un daño aquí, aquí al contrario, estos fueron los que creyeron y fueron purificados, fueron bautizados, estos fueron los que alcanzaron la visión. Capítulo 16, vino la ira de Elohim, capítulo 16, versículo 1, al versículo 7 lo leímos, pero nada más vamos a leer 16, verso 1, por favor. Del mismo Apocalipsis, ¿no? Sí, mi hermano. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete malejín, ir y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de los fin. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto. Murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora, el tercer ángel... Sí, mi hermano. De acuerdo entonces con lo que estamos leyendo, la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en los que andan en la fornicación, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, borracheras, banqueteos, contra tales cosas viene esa ira de Elohim. Esas son las cosas que abomina Elohim. Y si Elohim abomina estas cosas, entonces vemos que realmente el Mashiach, cuando venga, no levantará a estos de entre los muertos, antes los destruirá. Y vemos que dice que fue derramada la copa estando ellos en vida. Y fue derramada su copa sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles, o sobre las fuentes y los ríos. Tú les has dado a beber, dijo allí en ese versículo, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Cómo es que viene muchas veces la ira de Elohim sobre ellos? Cuando una persona cree que ve las cosas y lo testifica, Mashiach se enoja, se llena de molestia y de enojo, y le promete algo cuando se enoja. Voy a invitarlos a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Versículo 30 al 41, por favor. Los príncipes de Israel daban testimonio de que eran pueblo de Elohim y que entendían las cosas. Un hombre que había sido ciego, que no había podido entrar desde su niñez a una sinagoga para escuchar las enseñanzas, le empezó a enseñar a los príncipes de Israel cuando el Mesías le abre sus ojos. Y Mashiach, y ese joven, y ese hombre que había sido ciego, le empezó a enseñar a los príncipes de Israel. Cuando les empieza a enseñar, se enoja y dice, tú siendo lleno de pecado, nos vienes a enseñar, y lo sacaron por el coraje y la molestia, porque les empezó a testificar las escrituras. Era un hombre que había padecido toda su vida la ceguera. Y cuando a él le empiezan a hablar, él empezó a hablar como si fuera un justo, como si fuera un hombre entendido, y se enojan los príncipes y lo echan. Posteriormente Mashiach les hace ver que eran ciegos, y dijeron, nosotros también somos ciegos. Con haber dicho esas palabras, testificaron de que eran gente ciega. Por cuanto decís que vemos, pues pecado permanece. Esto que permanece, quiere decir que no es quitado lo que ya tienen. Una emisión de error. Eso es lo que manda el Mashiach a todo aquel que no obedece a las palabras. Aquel que no quiere escuchar y no quiere entender. Aquel que las escucha y no las pone por obra. Manda él una emisión de error para que crean a la mentira. Entonces voy a invitar a que lean Juan capítulo 10, versículo 9 o 10, ¿cuál vamos a leer? Capítulo 9, versículo No creo. Recuerdo lo que veníamos observando. Si en el capítulo 7 no pasó ningún daño a la mar, ni a la tierra, ni a los árboles, y aparece hasta el capítulo 16, entonces lo que nos debe de quedar en nuestra mente es pensar, ¿cómo es que viene el mal o el daño? Porque dice que viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Si alguien está desobedeciendo y aprendiendo el mandamiento, sigue en pos del adulterio, sigue en pos de los pleitos, la contienda, la disensión, la herejía. Si él sigue en pos de esto, entonces nos debemos de poner a pensar y debemos de hacer el esfuerzo. Si ellos están en la desobediencia y no han estado correctamente delante del Padre, porque ya conocieron su palabra, ¿cómo es que viene la desobediencia sobre los hijos? ¿Cómo viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia? Si la ira de Elohim viene sobre ellos estando en vida, entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo es esto? Porque realmente si viene la ira, es lo que debemos de pensar, ¿cómo es? Porque a nivel mundial no veo ningún problema. Yo no veo que esté pasando algo, que esté sucediendo algo. Ni al católico, ni al adventista, ni metodista, ni presbiteriano, ni a la luz del mundo, ni a los judíos, ni a nadie. Yo veo todas las cosas igual, cada quien jala por su camino y por su rumbo. ¿Dónde está el mal? El mal está aquí. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12. Ahí está el mal, ahí está el daño. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por tanto, el Elohim manda una emisión de error. ¿A quién es este Maxi? A los que no han creído la verdad. Antes consienten ¿qué? La iniquidad. ¿Sobre quiénes viene cómo dice aquí? ¿Sobre quiénes viene esta emisión de error? A los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 12, mi hermano. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, verso 15 y 16? O sobre todo el 16. Claro, esos serían los que habiendo escuchado la verdad, se sintieron mal con lo que escucharon y volvieron al vómito, como quien dice. Marcos 16, 15 y 16. Claramente dice, sobre todo el 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí está el punto. ¿Será qué? Condenado. Y ahí está el punto en el verso 12 de aquí de Tesalonicense. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. En toda la gente cuando escucha y se aparta de este conocimiento, verso 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y ya lo oyeron, ya lo vieron con sus ojos, ya lo palparon, por tanto pues les envía el Elohim una emisión de error para que crean a la mentira. Yo muchas veces me admiré de tanta gente que ha escuchado esto y de que han visto estas enseñanzas. Y nunca me imaginé que torcieran el camino tan horrible. Y no digo que lo hayan torcido nada más el camino de la verdad, sino que se apartaron de la verdad. Y al apartarse, he visto cosas que nunca pensé que mis ojos verían. Algunos negaron al Mashiach, y algunos de ellos han vuelto judíos mesiánicos. Y han perdido el camino de la verdad. Muchas veces un hermano de mis hermanos carnales me hablaba acerca de un hermano carnal. Dice, en este momento se ve que tiene el espíritu de error. Se ve que le ha enviado el poderoso una emisión de error para que crea la mentira. Para mi hermano no era fácil decirlo. Y se daba cuenta que era bien difícil. Por eso yo le he comentado a mis hermanos, siempre oren por nosotros y oren por todos los siervos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros exponemos nuestra vida muchas veces porque muchas veces podemos apartarnos del camino y muchas veces podemos enseñar mentira. Por eso les ruego que pidan por estos siervos, porque realmente no es de todos la fe. No todo les es permitido verla para explicársela a la gente. Por eso siempre ruego y les pido, siempre oren por nosotros, así como Saulo lo hacía y le pedía al pueblo, oren por nosotros, para que la palabra de Elohim corra y sea notificada así como entre vosotros. De acuerdo a ello, todo aquel que creyere y fuere purificado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vemos que realmente la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Una persona que ya ha escuchado y ya ha oído, no hay forma como retroceda para atrás para volver a pedir perdón. No hay forma. Ahí se estaría cumpliendo lo que dice Hebreos. Perdón por las faltas. ¿Qué parte, hermano? Cuando dice que ya no hay, o sea, esos que están ya pisoteando la sangre del Mashiach, aquellos que aún sabiendo lo que hay que hacer no lo hicieron. Sí, mi hermano. Yo lo que te trato de comentar es que realmente esto de lo que te estoy hablando, muchos hermanos les había yo enseñado y ellos sabían porque también lo enseñaron gente igual que yo que nunca nos pusieron un sobrenombre, nunca nos habíamos puesto un sobrenombre porque sabíamos que la palabra obrero, la palabra diácono, la palabra ministro, la palabra anciano, la palabra rabí, la palabra cualquier título que se diera, todos en el grupo desde hace muchos años lo sabíamos que no era permitido. En el momento que yo me aparto del grupo, al poco tiempo, lo nombraron gente mesiánica, lo nombraron Moré. Y toda la congregación que sabía que no se debía decir Moré, hoy le dice Moré. Y digo, no Moré. Y el Moré para acá y el Moré para allá. Digo, ¿hasta dónde? También le dicen Rosh, pero sobre todo Moré porque es maestro. Digo, ¿hasta dónde es que no se alcanza a comprender todas las enseñanzas que nos mostró Mashiach? todas las maravillas que nos mostró en su palabra, cuando muchos me testificaron, realmente hay una diferencia, hay diferencia de lo que enseñas a lo que enseñan los demás, y esas personas que dijeron eso, hoy en día creen en el que mi hermano hoy en día es Moré, y que enseña literalmente la escritura, ya no le da formas simbólicas, ya no le da formas representativas. Digo, lamentablemente, la gente se aparta porque no se esfuerza, no busca lo que antes, busca sus propios provechos, busca su propia vida mundana, busca su propia, como dice, a todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Lo digo porque son de mi carne, son de mi sangre, saben que los amo porque son mi carne, pero amo hoy en día más a este grupo que a mi propia familia, porque ustedes son mi familia. Yo muchas veces se lo advertí y se los dije, apártense de hacer todo esto porque ciertamente la ira de Elohim vendrá, y no quisieron oír. Y realmente de ese tiempo para allá, 15 días después de que salí, se empezaron a circuncidar. No se circuncidaban porque estaba yo allí. Me salgo y se empezaron a circuncidar, empezaron a meter alías, cábala, gematría, empezaron a meter 15 días después. Es impresionante ver cómo es que la gente se deja influenciar por otros. Lamentablemente no se ponen a pensar el mal que puede venir sobre de uno. Espero en el Poderoso que tenga compasión todavía de ellos y que realmente recapaciten a lo que han hecho. Espero que el Poderoso nos muestre realmente, no nada más que los perdone a ellos, que me perdone a mí. Que me perdone a mí para que me pueda ayudar a ser mejor persona. Que me ayude a ser mejor para que pueda yo mostrarle este camino a la gente que realmente quiere salvar su vida. De acuerdo a ello, la escritura claramente menciona que el que no creyere será condenado. Por eso vemos que en el verso 12 hace esta expresión y menciona las dos palabras. Dice para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. El que fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere purificado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Antes cuyo consintieron ellos la iniquidad. Y realmente es increíble acerca de esto, porque la gente no se da cuenta que en la cabeza de cada uno de ellos está una gran maldición. Si el cristianismo cree en ese cristianismo y no se aparta para buscar a Elohim, y si están en el grupo mesiánico, en los grupos judíos, en los grupos donde sea, y no buscan a Elohim, nunca saldrán de allí. Y si alguno de ellos llega a escuchar la verdad y se niega a buscarla y a seguirla, Elohim mandará una emisión de error sobre ellos. No habrá forma quien los salve, no habrá forma quien los libre de la destrucción. Esperemos en el Poderoso que nunca nos permita a ninguno de los que estamos aquí que lleguemos a caer en ese grado. Yo siempre me he admirado de que mi mismo hermano en la sangre enseñaba lo mismo que yo. Y muchas veces le dije, es increíble que te hayas apartado de esta manera. De acuerdo entonces a ello, con lo que estamos viendo, realmente para mí ha sido muy increíble. Que realmente lleguemos a esta condición. De acuerdo a ello, entonces meditamos y pensamos acerca de esto. Yo me da mucho temor por muchos de mis hermanos que enseñan, y les digo, ten mucho cuidado, medita en las cosas, hazlo con amor, no lo hagas porque se te está obligando, hazlo porque quieres, y realmente nunca te apartarás del camino, mas muchos no tienen temor, y muchos caen, y muchos se apartan. Realmente es lamentable que muchos no puedan entender y comprender y discernir esto. Espero en el Poderoso que realmente a nosotros nos permita el Padre en el día postrero levantarnos. sobre todo antes de podernos de poder pensar en ello, pues esforcémonos cada uno de nosotros a tratar de comprender los libros. Y eso nos va a ayudar para obtener la vida eterna, mis hermanos. Realmente esforcémonos porque el Poderoso manda emisiones de error, no de Mashiach para acá. Está escrito desde el libro de Éxodo cuando se dieron los mandamientos, en el cual en el segundo mandamiento describe así. Capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 3. Léanlo por favor. Segundo libro del Éxodo. Perdón, Éxodo, perdón, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ya te iba a pensar si era un, te iba a preguntar si era un texto apócrifo. Ajá. Perdón, mi hermano, según este Éxodo 20 versículo 3 hasta el versículo 6. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando él dice que visita la maldad de los padres, no lo dice nada más a la ligera. Realmente él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación. Los hijos de Israel llegaron al grado de comerse a sus hijos, pero no porque ellos quisieran, sino que los entregó a esa estatura de ser lo más vil en esta tierra. Porque él les dijo, si no te arrepientes, te voy a traer 7 veces males. Y si no te arrepientes con esto, te voy a volver a traer 7 veces males. Y si no te arrepientes de esto, te voy a traer 7 veces todavía estos males. Y si después de esto no te arrepientes, 7 veces todavía te traeré estos males. Y si aún así, después de todo esto, no te arrepientes, te comerás a tus hijos. Y verás que no puedes desafiarme. No puede uno desafiar a Elohim. No puede uno estarse poniendo tan tercamente en contra de él. Tanto la nación de Israel como la nación judía llegaron al grado de comerse sus hijos en el tiempo del hambre. Por eso es importante que meditemos en ello. Este libro a mí me resulta ser tan impresionante acerca de lo que trata de describirnos. Pero el pueblo no quiere entender, el pueblo no quiere escuchar. Capítulo 26 del libro de Levítico. Verso 14 del capítulo, del verso 14 hasta el versículo 29, por favor. Dice, pero si no me oyereis, claramente ahí describe que, perdón mi hermano, disculpa, claramente no, describe, no, decilo. Cuenten las veces que le dice lo que le va a traer, cada vez describe qué es lo que le va a hacer y cada vez describe qué es lo que le va a hacer y le aumenta y le vuelve a aumentar y le vuelve a aumentar como una forma de decir, sígueme desafiando y te aumentaré esto, sígueme desafiando y te aumentaré esto. Realmente los hijos de Israel no se comieron a sus hijos por iniciativa propia. Los entregó una mente depravada, que no hacían diferencia entre lo bueno ni lo malo. Simplemente hacían las cosas como si fueran peor que animales. Versículo 14. ¿Hasta dónde me habías dicho el 14 al cual? Hasta el 29. Dice, pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos,

pero lo que me ha quedado ha sido muy muy edificante. Le agradezco, hermano, por su esfuerzo y pues por mí no hay ningún problema, lógico que su merced descanse, porque nosotros estamos es más bien disponibles para cuando usted le quede tiempo, no cuando nosotros queramos, ¿no? No, yo estoy para servirles, mis hermanos. Nada más que ahora fue día, me conecté temprano y algunos se conectaron temprano y estuvimos estudiando temprano. Pero después ves que me llegó trabajo y pues parece que no, pero te agota un poquito. Ya después me viene para acá luego y la verdad no he descansado y estoy un poquito con sueño, porque ayer les dije me voy a ir a acostar y me fui a acostar, que me iba a ir a acostar, pero después me llamó una hermana y se sentía solita porque decía que sus familiares estaban celebrando y ella estaba solita y se sentía mal. Y entonces le digo, ¿quieres que te acompañe? Y me dijo sí, y ya me quedé con ella para que no se sintiera mal y le digo, no te preocupes, le digo, aquí estoy contigo. Y yo incluso me despedí de Damián, exactamente de anoche que me despedí de Damián, llegó mi hermana y me dijo, me siento mal, dice, que acá mi familia está celebrando y está haciendo sus cosas y dice, también pobre Sebastián, dice, se siente un poquito así solito, ¿no? Y es que realmente ellos están solitos y no hay no tienen compañerismo, ¿no? Y es bien feo eso de que no quieren andar en las mismas cosas de los hermanos. Y pues le hice compañía, estuve con mi hermana un rato y pues se nos hizo noche. Entonces ya ya no pude dormir y me levanté temprano. Y la verdad estoy un poquito cansado. No pude descansar anoche. Ya me fui a acostar como a las, no sé si creo que como a las 3 o qué horas eran. Como a las 3, hija. Sí, yo creo como a las 3. Entonces ya no me fui a dormir y ahorita me agarró el sueño otra vez, pero bien espantoso. Y me gustaría quedarme un ratito más, pero siento que ya Alfonso. Ando abusando un poquito de mi cuerpo. Sí, mi hermano. Anda tranquilo, que no te vamos a decir nada. No te sientas mal, que igual te vamos a querer, no te da problema. No. Sí, gracias, mi hermano. Gracias. Realmente no me quisiera ir, pero me ha agarrado ahorita el sueño muy espantoso, muy feo. Por eso es que les comento, realmente me siento con mucho con mucho sueño. Entonces, si el padre nos lo permite, mañana nos vemos un ratito más, mis hermanos. Mis hermanos, Alfonso, que descanse. Y de parte de Oscar y de mi hermana Francia, aquí en Neiva, Colombia, un saludo especial. Y para tu familia, y que mi Padre Eterno los bendiga.